ojos como un pulso telefónico, repitiéndose hasta agotar. La sudestada me empieza a tragar. Una pausa en el televisor y tu nombre me suena a humedad. La nostalgia se me llenó de cosas rancias. ¿Habrá algo más para les decir? ¿Otro blues que hacer para fingir que ya no sigo al borde de tu lunar? Se volvió la emoción, todo el vértigo se nos congeló, la boca seca se nos llenó de sal. Y vos en un bar casi vacío flotas. Mirarle la cara gris a otra mujer, desnudar su sombra pensando en tu piel. Un dios injusto sembró en mí esta sed. Decir otro blues que hacer para fingir que ya no sigo al borde de tu lunar. Costumbre se volvió la emoción, todo el vértigo se nos congeló, la boca seca se nos llenó de sal. Para entender que con vos la lluvia nunca va a importar. No quiero ser cualquier extraño en tu andén. Dame un beso, guirnalda dulce del sur, que este verso huye.